freezes cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. So what are you doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me. I really mean that much to you? Girl, you know it's true. Sucedió en una fecha como hoy, 19 de noviembre, año 1990. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación anula el premio Grammy de 1989 en la categoría Mejor Nuevo Artista, entregado al grupo Milli Vanilli, debido a que Rob Pilaros y Fabrice Morvan realmente no cantaban en su álbum debut Girl, You Know It's True. Every time, and when you crack a smile and everything you do, don't you understand, girl, this love is true. You're so sick of hanging on, sweet and thin. Esta se convierte en la primera y hasta el momento la única vez que un premio Grammy se le tiene que devolver a la Academia. Sucedió en una fecha como hoy, 19 de noviembre de 1990, cuando se le anula a los Milli Vanilli el premio Grammy como Mejor Nuevo Artista de 1989. Porque realmente se comprobó que no eran ellos quienes cantaban realmente. Dejaron unas canciones muy, muy bonitas, pero no eran ellos los que cantaban, sino otras personas. Precisamente de esas canciones, una que alcanzó el número uno en el listado Hot 100 de Billboard fue la canción Girl, I'm Gonna Miss You, que vamos a escuchar aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Still I had to play this painful card. You wrapped me around

in my mind. I know her face by heart. Heaven and earth are moving in my soul. I don't know where to start. Tell me, tell me the words to define the way I feel about someone so fine. How do you talk to an angel? How do you hold her close to where you are? How do you talk to an angel? It's like trying to catch a falling star. And I can feel her in the air. Tell me the words to define the way I feel about someone so fine. How do you talk to an angel? How do you hold her close to where you estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. People say I'm crazy. Es John Lennon. Pues bien, en una fecha como hoy, 19 de noviembre del año 2016, hace 8 años, una furiosa carta de John Lennon a Paul McCartney y su esposa Linda, escrita después de la ruptura de The Beatles, se vendió por casi $30,000 a un coleccionista anónimo de Dallas. En el borrador de 2 páginas mecanografiado con notas escritas a mano, John Lennon critica a la pareja de Paul McCartney y Linda McCartney por el trato que le dieron a él y a su esposa, refiriéndose a Yoko Ono. Se dice que el ataque es en respuesta a las críticas de Linda McCartney por no haber anunciado John Lennon públicamente su salida de la banda. $30,000 pagaron por esta carta escrita por Paul McCartney, perdón, escrita a Paul McCartney por parte de John Lennon, hablando no muy positivamente del matrimonio de Lennon, de Paul McCartney y Linda McCartney. Estaba furioso, pues mejor dicho, peleas entre parejas de John Lennon y Yoko Ono contra Paul McCartney y Linda McCartney. Eso sucedió hace 8 años, que $30,000 pagó este coleccionista por esa carta. Vamos con John Lennon y la canción Woman en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Do, do, do, do, do, do, do, do. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Used to be right as long. Can love this lost be found? Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had, till you said this was all we shared. We were scared this affair would lead I love into something. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Slide. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 19 de noviembre del año 1992 que la agrupación R.E.M. toca en un espectáculo benéfico de Greenpeace en el 40 Watt Club de Athens en Georgia para 500 personas. El programa fue grabado en un estudio de grabación móvil que funciona con energía solar. Hace 32 años R.E.M. tocando para Greenpeace en su pueblo natal en Athens, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, en el 40 Watt Club. Vamos con R.E.M. y la canción Drive en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? What if you did? What if you walk? What if you try to get off? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you are, maybe you rocked around the clock. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I try to get on, baby. Hey, kids, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Thank you.